No sé si se acuerdan o si lo habrán escuchado del programa anterior, Saturnalia número 8. No lo escuchaste, entonces bájalo por saturnaliaradio.com.ar. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Y lo que pasó del programa anterior fue que Leo tuvo un trabajo, ¿no? Leo consiguió laburo y no estuvo. Como una cosa alternativa, como una fuente de ingreso alternativa. Y tuvo que retirarse en medio del programa. ¿Y cuáles fueron las repercusiones? Pueden decir ustedes. Estas fueron las repercusiones, las tengo acá en el archivo. A ver. Ya lo extraño. Oh. Ese era Juan Carlos diciendo ya lo extraño, obviamente refiriéndose a Leo. Y acá viene un comentario de Lidia. Me lo siento extraño. Muy desprotegida. Me siento muy desprotegida. Se sentía muy desprotegida. Bueno, fue lo que causó esa situación, ¿no? Después yo tuve la siguiente reacción. No, por favor, no se vayan a pensar de que le pasó algo a Leo, porque me muero, me toca la lengua, me muero. No, por favor, no se vayan a pensar de que bueno, le pasó algo a Leo. ¿Por qué? Esa fue mi reacción, a lo cual Lidia dijo... Leo vive. Leo vive. Y bueno, Juan Carlos dijo lo siguiente. Bueno, y sin él, el programa no funciona directamente. Directamente no funciona el programa. Las alegaciones eran de que el programa sin Leo no funciona directamente. Pero yo creo que eso no es verdad. Porque el programa, cuando Leo se fue, siguió y fue muy provechoso. De hecho, fue uno de los mejores programas de todos. Saturnalia 8 gustó, furor. Más hubo gente tocando la bocina en la calle. Bocina, sponsor, sorteo. Mucho quilombo. Concurso, todo tuvimos. Bueno, mentira. Queríamos mencionar, ya que estamos en la movida, nuestro programa amigo de Buenos Aires, para la gente de Buenos Aires que lo quiera escuchar, por Radio Splendid, AM 990, lo pasan, se llama La Hora Doble. Está buenísimo, te reentretiene. Todos los días, de lunes a jueves, a partir de la medianoche, cuando se termina la programación de Planeta Cabezón, pueden entrar a lahoradoble.com.ar y escuchar los programas, o también desde esa misma página pueden bajar los programas para escucharlos cuando quieran, como hacen con Saturnalia, ¿no? Como hacen con todo. ¿A qué hora? Y lo escuchan cuando quieran. ¿A qué hora es? ¿A qué hora arranca? En realidad arranca una hora, pero vos lo podés escuchar cuando quieras. Por ejemplo, lo puedo bajar y usar en mi podcast. Claro, ¿no sabés qué música poner en el bondi? ¿Te cansaste del archivo de tu celular berreta? Sí. Cargate Saturnalia y cargate La Hora Doble y cargate todas las radios que puedas y escuchá cosas copadas. Pero... solo tengo 8 gigas, ¿podría hacerlo? Sí, claro, es del tamaño Saturnalia, entra. Bueno, buenísimo, un saludo a los muchachos que son primos. ¿Cómo fue el tema? Somos vecinos. Es un programa amigo. Conexión. Hay onda en común y bueno. Conexión. Hay onda, todo. Hay un toco de onda entre nosotros. Hablando de onda, hoy en nuestro programa viene Victoria Donda. No, mentira. Estuvo muy bueno todo anotarlo. Vienen invitados musicales que son muy interesantes. Son sí, muy yo divertidos. Vi gente. Recién estábamos hablando con ellos, nos estábamos relacionando entre especies. Son personajes muy divertidos, muy alegres. Terrible monada vino. Eso como... me gustaría. No, que no se sepa si son humanos, animales. Claro. Yo vi son muchas cosas distintas. Son humanoides. Tienen forma humanoide. Sí. Y van a estar haciendo la sección musical del día, Saturnalia. Muy interesante, va a estar muy interesante. Nunca tuvimos una banda tan numerosa. Yo ya vi la baterola, la tromboleta, todos esos instrumentos que. Yo le sostuve la tromboleta a uno y me di cuenta que la tromboleta es mucho más liviana de lo que yo pensaba. Qué linda tromboleta, a ver cuánto pesa tu tromboleta. ¿Esa tromboleta es tuya? Sí, es toda dorada. Qué bueno que está, me la pasás un rato. Tu tromboleta. Bueno, estamos hablando claramente de los Meijide o de los Pendejide. Meijide es o una banda Larvajide, o el cuarto nombre alternativo, Pomponela. Sí, en el caso de que quieran cambiarle el nombre a la banda, pueden hacerlo, se puede llamar Pomponela, pero en realidad se llama Los Meijide. Van a venir a atacar el lugar en cualquier momento. Le vamos a preguntar por qué eligieron ese nombre, obviamente, le vamos a hacer algunas preguntas para conocerlo. Todos sabemos. Pero bueno, su música va a ser algo nuevo en Saturnalia, ya que nunca tuvimos, como decía recién, una banda en todo su despliegue, con 7 miembros, con baterola, con tecladingo, con trompetún y con... Con todas esas cosas le llenamos la pecera a los muchachos del Planeta Cabezón y... La pecera va a estar... La pecera Esa pecera estar. Explota. Ha explotado ya con nuestra amiga Laura Remix y con nuestro amigo Osvaldo Zulo. Sí, sí, y sus... sí. Canciones, así que queremos promover la cultura local y por eso, cuidado, te podemos llamar. ¿Tenés una banda? ¿Estás grabando con amigos? Charla con los chicos de Saturnalia, son re buena onda y te van a dar un espacio para que te escuchen. ¿A qué número tienen que llamar? Tienen que llamar al 4555677727. Bueno, y entonces lo vamos a tener acá, a los pibes estos. ¿Qué más? Bueno, después. ¿Cómo te va? Muy bien, bárbaro. ¿Cómo me va a ir? Esta semana. Tenemos, bueno, como siempre, comunicaciones telefónicas, doblajes, entretenimientos varios, varieté, show, cena, estacionamiento incluido. Está todo, muchachos, está todo, no se preocupen. Tenemos algunas cuestiones con el audio, pero de última, si tiene que salir así, limpio, sin efecto, sale sin efecto, le damos vieja escuela. No sé, no llores por mí, Argentina. No, señor, para nada. A full. La radiodifusión que crece en el país. Día a día, cada persona diciendo fruta por la vida. Día a día. Bueno, creo que estamos en condiciones de que vengan nuestros amigos de la banda para empezar a armar. Y bueno, mientras vamos a ir a un corte comercial. Siempre digo comercial, no sé qué me pasa. Es comercial porque tenemos sponsors, ¿tenemos así que tan equivocados no sí, estás? Sí, claro. Sí. Primero vamos a hacer. Van a venir más tarde los sponsors, pero bueno, vamos a ir a un corte musical ahora, una pausa musical. ¿Qué querías hacer alguna publicidad? Es que tenemos algunos auspiciantes, no sé si llega. Acá tengo uno que está recién salido, ya está, sale así como está. Amor, estoy embarazada, la puta madre. Preservativo La Chaqueta Dorada, sí, haciendo su presentación en el mercado, con 3 tamaños disponibles, Chinchulín, Dulce 16 y King of the Bongo. Ya sabes, si vas a coger, te podés correr con Preservativo La Chaqueta Dorada. Muy buena, esa gente, muy buena gente. Bueno, La Chaqueta Dorada. ¿Ya probaste el chorizo vegano? ¡Ah! Oh, es exquisito. Preparados por ex barra bravas convertidos al Hare Krishnarismo. Jardín materno infantil Tolbenito, donde los chicos sí o sí salen tontitos. Bueno, yo creo que con eso ya estamos. Vamos a un corte musical y volvemos un rato con Los Menjide. ¡Va! ¡Yeah! ¡Right! Say it. 'Cause Fred is dead. smell. Just think of Fredo. Everybody's misused him, ripped him off and abused him. Another junkie plan, pushing dope for the man. A Fred is on the corner now. If you wanna be a junkie, why? Remember, Fred is dead. Sin más espera, los Menjides. ¡Vamos! Bueno, vamos. ¡Por favor! Gracias, Leo. Viejo, viejo. Gracias, Thor, por invitarnos. Dale. Tiene Maestrico que toca la pelota para Verón. O sea, Juan Sebastián Verón que toca la pelota para el Cholo. Sí, Verón, el Cholo. Sí, Verón que es el pelota para Maestrico que viene. ¡Ey! ¡Viene de lejos! ¡Ey! ¡Viene jameteando! ¡Ey! ¡Es el Maestrico! ¡Ey! ¡Pata de cangrejo! Sabe muy bien qué va a suceder. Él no sabe muy bien si va a volver. ¡Chalo! ¡Oh! cacho bien. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Matico. Ay, ay, ay. Para hablar con nuestros invitados musicales, los Mejides, ¿cómo les va, muchachos? Hola, ¿qué tal? Hola, che, buenas noches. Gracias por invitarnos. No, que son un montón. Son una bocha. Un montón. Y son una bocha. Nunca tuvimos tanta gente acá en los estudios. Se popula las ventanas, todos los ángulos. Hay maracas, baterías, escuchar. Teclados, palitos, guitarras. Bajos. Amplificadores. Computadoras. Todo. Teclado. Personas. Trombón. Un trombón. Y siete monos. Todo en una un cabina. De... Sí, somos 3.000. Somos como 3.020, che. 3.020. La verdad. Somos 8. ¿Cuántos somos? 8. 7 en este momento. Somos 7. Siete, con la entrada ahí. 7 personas. Con la entrada de Mati Barra. ¿Así cuánto están tocando juntos? Mira, que yo recuerde que es un gran honor. Un año. Claro, un año, no más de un año y medio que nos formamos. Y yo hace seis meses que toco. Siete. Sí, sí, sí. Vos sos el que tocaba antes la trombeta. La trombeta. O trombón, como le dice la gente. Trombonela, tiene o tromboneta. Sí, fuimos cambiando los formatos, nos fuimos entrando gente, se fue, y bueno, ahora sí consolidó hace un año. Empezamos cuatro. Pero es una banda joven, digamos. Emergente. Muy bien. Acá, muy bien. Viene haciéndose muy ahí, bien. Lugar. Sí, sí, sí. Bien, bien. Claro. Bien. Acá tenemos. Sí. Emergen del porrón. Sabemos. Sí, sí, de una. Todos emergen. O no sumergí. Nosotros no sabíamos sumergí. Sabíamos que iban a venir ustedes, entonces trajimos un productor que vino de Buenos Aires. Que claro, es un productor de radio. Acá lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, culo, muchachos? ¿Qué tal, culo? Doctor. Lo estoy escuchando. Y vos, Carlitos. Sí. Carlitos Gómez. Estoy escuchando bien, me gustó. Lo felicito. Estamos bueno, gracias. Tendrían que decir los nombres de cada uno de los integrantes. Bien, la guitarra, un poquitito fuerte, la sentí un poquitito. No te molestes con lo que te digo, yo interpreto las cosas así. No, acá Carlito le tira la posta. Es muy honesto. Y las maracas son grandes. Muy grande las maracas. No sé qué nos querés decir, pero más allá de eso, buenísimo, muchachos. En Buenos Aires la pueden romper bien. Claro, muy vos bien. Tenés que ahí. Bueno, ojalá. Lo podés llevar, por ejemplo, una mini gira en Buenos Aires. ¿Qué barrio de Buenos Aires nos llevamos? Y mira, tendríamos que arrancar por Flores. Flores. Por ahí se entra, Flores. Va y directo a Flores. Donde iban a venir los pesos. El teatrito de Flores. Carlos. Carlitos. En Flores. Mucha trayectoria, ¿no? Por supuesto, muchachos. ¿Representaste grandes bandas? Vengo acá. Sí, no te las podría mencionar por una cuestión de contrato. Claro, claro. Entiendo. Entiendo perfectamente. Pero te interesa los Mejide, digamos, ve que hay, digamos, potencial, hay dinero acá, se puede hacer dinero. Yo soy un cazatalentos, entonces con este proyecto de Planeta Cabezón los vengo a capturar, así que, pero muy bien, muy bien. Y este programa también lo estoy produciendo, y los chicos tienen muchísimo talento acá, Lidia y... Una pasta bárbara. Sí, acá Carlito nos está ayudando mucho. Sí, bueno, el programa anterior tuvimos algunas disputas con Sí, Carlitos. El tipo se enojó y se fue. Sí. En realidad, bueno, el... Bueno, muchachos, los gracias, dejo. Vayan a seguir el programa. Bueno. Le metemos para llenar ahí un flore. Un lleno de flores. Hablamos. Se nos fue Carlito. Se nos fue. Sí, se va a comprar porrón a veces. Tipo de chica pula. Ya está, lo ganamos. Es un tipo de. ¿Qué onda, Carlito? El programa pasado estaba medio raro el chanto. Che, ahora que se fue. Para mí no. Ahora que se fue. ¿Qué onda? ¿Piola el loco? ¿Qué onda el loco? Medio mala onda. Ustedes chequearon los antecedentes. Me parece que el programa pasado se estaba tomando. Yo creo que hubo un borde de servicio. Hay un Pacha y Santa Fe. Y al parecer el bisabuelo del loco estaba asociado con los ferroviarios en la década de los... La LCA, loco. Tiene una foto donde pasa un Falcon, sí, como que fue medio guarda. Medio o sea que voy a decir que... No es un tipo confiable. Por la ruta ahí, llegando a Buenos Aires, todos los porteños no son confiables. No, hay que agarrar el único porteño bueno, el porteño muerto. Se le cayó un boleto de Chevalier ahí. Bueno, muchachos, tampoco. No cerremos puertas a los Mejide, claro. Puede ser mucho en todas las ciudades. Bueno, ahí. Sí, en realidad está todo bien con la gente de Buenos Aires. Bueno, y ustedes participaron también de lo que fue la manifestación de estos chicos que fumaban, ¿no? Para los que recuerden Saturnalia 1, nuestro primer programa emitido y grabado, veníamos justamente de esa marcha en la cual ustedes tocaron, ¿no es así? Así sí, es. Tocaron en la marcha. Tuvimos el honor. El olor también. Hay un olor en esa plaza. Tuvimos el honor de tocar para la dichosa marcha contra la despenalización. A favor de la despenalización. Exigiendo la despenalización. De la marihuana, cannabis, cáñamo, índico, sativo. Muy bien. Gracias a la gente de Arec que nos dio el momento, el lugar, el espacio. Le mandamos un fuerte abrazo a ellos. A Turu, por ahí. Arturo Flores, a los chicos de Arec, que van a venir a tocar toda la parte musical de Arec. Bueno, nosotros venimos con ellos. ¿Cuántas personas más o menos estuvieron en Thor? En la marcha. Con decimal. Se dicen aproximadamente 8.000 personas. En circulación total de toda la marcha. 8.000 es muy bien. Ollón de gente. Sí, el año pasado eran 5.000. Dejo una boluda hablar. Che, aprovecho y hago una pregunta que me está picando como si tuviera. ¿Cuánto huevo? Como si tuviera el escroto transpirado y te pica y no te podés rascar y te querés sacar esa duda. Oh, mierda. Eso es complicado, che. El nombre viene de Graciela Mejide. Sí, básicamente un poco. Del pelado Mejide que juega en Independiente. Acá hay una cosa media. Se formó una gran familia. Yo igual pienso en la vieja. En realidad es como decirte los Ramones. Es que de apellido. Como los Ramones, para mí. Claro, como decirte los Ramones. Puede haber un 10% que sea por la vieja, sí, tranquilamente. Y por el pelado Mejide que juega Independiente. Una mutación media rara porque. Futbolista que nunca llegó a nada. Porque los Mejide empiezan la Casa del Rock, sí, donde somos un montón de chicos, un montón de bandas. Sí. Y somos cuatro bandas. O sea, y la música misma dio el nombre. Che, tocamos un tema, mira, los Mejide. Eso es los Mejide, esa, la música, sí. Y la casa, y todo, sí. Así. Así que ese es el mensaje que vamos a llevar. En realidad, nunca buscamos en la vida, no hay un par de Mejide. Sí, puede ser. Bueno, Rodríguez también. O sea, claro. Nadie Mejide, apellido, aclaremos eso. Ningún Mejide. Un saludo para Andrés, que debe estar escuchando. La idea, siempre la idea es bailar. Esta tarde de bailar y olvidarse el momento de esta ciudad de mierda. Sí, está por llover, loco. Un rato y no. Los Mejide. Eso es el momento. Bien. Claro, yo decía porque también en el vi un flyer de ustedes que había un zombie, ¿puede ser? Puede ser. Yo pensé, sí, Graciela Fernández Mejide con las ojeras, por ahí un zombie. Y todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado. Todo tiene que ver una cosa. Tanto relacionado, sí. The Walking Dead también, que estoy pegando mucho terrible viciada macrocósmica monumental. Che, y ahora, ¿cuándo tocan? ¿Qué onda? Próximamente. Tiene una fecha. Tenemos una fecha que todavía está ahí como viene media misteriosa. Todavía no se confirmó. Casi ahí el 13 de julio. Banquito Ferroviario, Alvear al 100. Los Mejide con Blisters y otras bandas invitadas. Escuchaste lo que dijo Ferroviario. Ella tiene que ver con el productor Carlito. Claro, mirá cómo se relaciona todo. Cierra todo. Bueno, en fin, el 13 de julio estamos ahí tocando. Frío, nieve. Truene. Frío, nieve. Eclipse de sol. Caigan caballos. Volcán, polígono. Claro, golpe de estado. No sé, lo que pase. Van a estar ahí. No sé las otras bandas, pero los Mejide van a estar ahí. Los Mejide vamos a estar ahí poniendo el pecho. Poniendo lo que hay que poner. Pueden escuchar su música. En YouTube. En YouTube.com. Los Mejide es una banda que todavía no tiene disco, digamos. No tenemos disco, pero. El proyecto de grabar el primer disco, pero vamos. Queremos. La vamos a hacer bien. La vamos a tratar de grabar un disco ahí, más o menos como la gente. De No Hipeala. Que guste sobre claro. todo. Claro. No Hipeala. ¿Es cierto que ustedes están a favor de la hippie senda? De la hippie senda. Se corrió un rumor. Eso está en San Marcos Sierra. Ahí viene, me parece. Yo lo escuché. La senda del hippie. El hippie puede sentarse a comer aceitunas, tomar mate, depilarse, hacer macramé. Es verdad. Tejer es fundamental. Practicar el malabar también. Y por ahí no está el pasaje de los duendes también. Pasaje los duendes. O es para el otro lado de San Marcos. ¿Cómo es el contacto? Con la bola. Contacto. Yo también hago contacto con las bolas. Mucho bueno. Bueno, los Mejide nos encuentran en Facebook. Claro, el contacto con las bolas con el filo sartén. En Facebook, los Mejide, y en YouTube, los Mejide. Sí, tenemos video en vivo que hemos tocado un par de veces en vivo, pero no tenemos disco, así que bueno. Bueno, a partir de ahora, por lo menos van a tener lo que tocaron acá hoy. Aclaremos que el audio que estamos tocando acá es distinto, porque nosotros. No, tocamos eléctrico. Manejamos cosas eléctricas, ¿viste? Samba. Claro, esto es como un unplugged, ¿no? Claro, esto es como el unplugged. Es una hermosa versión única de lo que es esta banda. Esto es para pedir monedas. Exacto. Claro. Se te cae la viola, papito. Muy bueno, bueno, se está descontrolando. Bueno, ¿creen ustedes que estamos en condiciones de hacer una pequeña pausa musical? Que siguen tocando en este momento. Sí, por supuesto. Faltan tres temas, ¿no? Algunos sponsors. Y Amaro y Caballo. Después, más tarde. Ahora Leo lo lleva con un tema y volvemos con más Los Mejide. Sí. Música ska, reggae salsa, desde Planeta Cabezoni. Adelante. Capricho. Capricho. Viene Capricho, muchacho. Capricho. Oh. Capricho, qué capricho sos vos. Mi capricho es tu misión de hoy, hoy, hoy, hoy. Mi capricho, tu capricho sos vos. El capricho al final es de los dos. Tu capricho, mi capricho sos vos. Mi capricho es tu misión de hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Mi capricho, tu capricho sos vos. Mi capricho al final es de los dos. ¡Carito! Ya no te llamas y no te puedo oír. Ya no te acordás de mí. Seguimos acá, yo igual. Viví una vida entera sin ti. Ya no me llamas, si no te puedo oír, ya no te acordás de mí. Seguimos acá, yo iba a vivir la vida entera sin ti. Viajaremos muy lejos hacia un lugar incierto, donde brillaremos si es que estás acá conmigo, acá conmigo. ¡Una vale! Buena. Gracias, total. Ah. Este fue el capricho de mí, de ti, de tú, de él. Dale, Colo. Sí, por acá, loco. Pásame la birra. Pásame la birra. Date un ring, David. Bueno, va a ver, bueno. Nos quedan dos temitas más acá. Dos temitas más para la gente. ¿Cómo se llamó? Hacemos otro más, si quieres. Indeleble, indeleble. Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s ¡Ey, parce! ¡Tiene un llamado! ¡Colombiano! Creo saber contar otra vez la misma historia. ¡Otra vez! ¡En Medellín! ¡La quinta! ¡Montañas arriba! ¡De la cima te puedo ver! ¡De la cima me puedo caer! ¡Ey, Ponce! ¡Tiene un llamado colombiano! ¡Tiene un llamado! ¡Mi amigo barbero quiere crecer! ¡Él no sabe cómo hacer! ¡Por eso trae esa belleza que está! Último tema, avisamos, último tema. Pero Brunillo, Brunillo, me chupé la tema. Hacemos último, último. Último, último. Brunillo, chupame. Último tema y nos despedimos así, victorioso. Bueno, gracias, último tema. La radio. Pegale con toda vuelta. Gracias, Leo, gracias, muchachos. Saturnalia, loco. Saturnalia, la mejor. Saturnalia, una más. Va a gritar. No, bueno, último tema, el caballo quieto. El solo tuyo, cantalo. Desesperanzado. Dale, lo cantamos. Cabro, caballo. A lo grito, dale. Dale que nos vamos. Baila de tu casa. Deleitaron con Suite número 2, Opus 14, Indeleble. Habían tocado eso y cerraron con Intrecento en Tempenso, Cavallo. Cavallo, temón, temón. Le estás espiando la lista de temas. Claro, se la robamos. Le agradecemos. Bueno, le agradecemos, bueno. Se la robamos una masa. Muy bueno, muy bueno. Sí. Muchas gracias a los Mejide nuevamente por haber venido. Bueno, nosotros a lo que nos compete, como se dice en el mundo del espectáculo, nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestros sponsors que tenemos que rellenar, tenemos que cumplir. Así que. Así que ahora vamos a escuchar a uno de nuestros sponsors. No sé si te parece. Vamos. Claro. Calva, como una bocha, gracias a Norma Depiladora. Calva, como una bocha. Norma Depiladora, atendemos 24 horas en Rioja 2745. No sé si tenemos musicalización para las publicidades. Eso era lo que había comentado. Claro, eso lo... A ver, ponga una, a ver qué pasa. A ver qué. Tengo. Dice... Jacinta, le pinta la lija. Repostería Jacinta del barrio La Más Gauchita. Repostería Jacinta. ¿Extrañas a tus amigos? ¿Vas caminando por la calle? ¿Y querés hablar con ellos? ¿Querés hablar con ellos gratis? Ahora hay una nueva promoción. Anda a visitarlos a la casa, pelotudo. Muy bueno eso. Sí. Parecía el celular, pero no. Los manda pero a la no, casa. Parece. Los manda a la casa como: habla gratis así de cara a cara. ¿Querés hablar con tus amigos? Gracias a Impersonal tenés el último plan de llamados gratis con tus amigos. Manda SMS al 00425 Chabomba y te mandamos un osito de peluche de regalo. Te quiero, papi. Hay un nuevo bulo. Traba con culo. Despedidas, casamientos, 15 años, comuniones. Traba con culo. Un nuevo bulo. Más musicalización. Sí, sí. Está todo listo como para que meta una publicidad inspiradora. Cerveza a la cofradía. La toma tu tía, la vomita tu sobrina. Yo la vi con vos hasta. ¿Qué es lo que estoy pensando? Luego esa está la peli que yo vi con vos. Un hombre solo contra todos. Déjame solo, Billy. Él es la respuesta para resolver el enigma que le molesta a tu tía. ¿Qué es lo que quieres decir? Dilo ahora. Habla. Era un experimento del gobierno de los Estados Unidos para crear el arma perfecta. ¡Cúbrete, cuidado! Pero se convirtió en la debilidad más débil de los débiles que están ahí en Estados Unidos. ¡No, zombies! ¡Eres el único que puede hacerlo! ¡Tómate una Pepsi! ¡Seguí adelante! De los productores de Arranquemos que se pudre todo, llega... La debilidad del arma débil de los Estados Unidos. ¡No! Bueno, es la debilidad. Claramente, del Dharma débil de los Estados Unidos. Claramente va a ser una película que está va a romper muy buena. Con todo. Va a romper con todo esta película. Pero se la también, pueden bajar de saturnaliaradio.com.ar. Hagan sí, todo a partir de esa sí, página. Sí, sí. Escuchen música, todo. Y ahí está. Tenemos también otro trailer Torrent. De una película de una mujer que está en un aprieto muy grave y no sabe cómo resolverlo. ¿No sabe el trailer? ¿Otro trailer? Otro trailer, ahí empieza. A ver. Creo que no tengo salida. ¿Cuál es el mundo correcto? Aquí nieva y aquí es de noche. Estoy en aprietos. De los productores de Martita la Viajera y Los Cuentos de Nilda viene una producción especial de México y España para todo Latinoamérica. Entre los dos mundos no podré decidir nunca. Debes decidir. Debes hacerlo. Hay que decidir. Es tan duro. La decisión. Qué gol, qué embole, no, no, no la no. Pienso ir a ver, es un embole. Me pasa lo contrario, yo no puedo esperar para pisar ese cine, pisar ese, esa alfombra llena de pochoclo. Qué raro, la primera sí, más 48 acción. Pesos vas a pagar por ver a Gabriel Corongo. Bien, o sea, bien, más bueno. Publicidad, ahora trailers de película, bien, bandas bien, en vivo. Loco, bien, bandas en vivo, películas, siete este país, personas, crece, qué producción. Crece. Tenemos un trailer más, un trailer más, una como la gran película, esta es la película que rompe todas las taquillas y se lleva toda la guita, no sé, estén atentos a esto. Ahí empieza, se puede ver el loguito, ahí empieza. No, necesito comprarme el último celular. Charlie. El último celular, ayúdame. Cálmate, tienes que comprarme. Soy parapsicóloga, no voy a ayudarte. Trabajaré muy duro para ahorrar hasta el último centavo. ¡Cuidado! Conseguiré ese celular, lo conseguiré. Él está atrapado en el mundo de consumo. Consumidor, próximamente todos los. ¡Ay, esa viene con tutti! Bueno, ¿esa que es italiana? No sé en qué película, en qué cine, mejor dicho, ya no me da más el celular. ¿En qué no sala? Sé, ¿qué sala? ¿En qué cine van a pasar estas películas? En la Antonucci. Cine Antonucci, Avenida Libertador 444, Córdoba, Capital Federal. Como siempre, tengo clips. Pedacitos, como cositas de audio de otros programas. ¿Por qué programas? La gente dice como siempre cuando solo lo hice una vez. Claro, y además, ¿por qué sigue trayendo fragmentos del pasado? No, ¿por qué hace saltos cuánticos? Ya lo hicimos el programa pasado. Dale, papu, pasame la música. Fármacos para niños no. Fármacos para niños no. Eso fue todo por hoy. Eso para como para cerrar el programa. Cerrar el programa. Ponga. Trans te discrimino un toco. Trans. Trans, te discrimino un toco. Sí. Sí. Sí. Ni siquiera se quiere. Soy yo. Pero bueno, hoy... Escuchá, ¿querés ir a correr al parque a las 3 de la mañana? Sí, sí. Y después podemos salir y comernos 4 panchos ahí en el carrito ese. ¿Qué te parece? Sí, sí. Vamos a sí. Tomar... Tinder sí. Con vodka. Sí. Bien. Pero sigue trayendo, o sea, sí, momentos sí, del pasado. Que lo se que... sumando... Ah, yo le quería decir. Sí. Sigue trayendo esos fragmentos. Fragmentos. Cuánticos. Porque es lo que usted grabó del tiempo pasado y lo trae al presente. Es como viajar en el tiempo. Amor, estoy embarazada. Bueno. Sí. Sí, sí, es la única forma de viajar en el tiempo efectivamente. Vamos a concentrarnos en el presente. Keep it together. Sí. Esta, yo quiero decirle que esta experiencia me hizo dar cuenta. A mí también, boludo. Cuestión de peso. Me hizo dar cuenta que en definitiva... Ustedes dos... No. Es lo mejor que le pasó a este programa. Para, chavo, para. Ustedes dos traen la luz en la oscuridad. Gordo, no sé por dónde ir. Tu palabra, boludo. Yo pensé que eras un tipo re duro, pero ahora te conozco. Estoy en Saturnalia 9. Corazón. Y me abrieron. Una pausa musical y volvemos. En parece un rato. Que lo corre. escúchenme. Mi guarana. Mi digua. Ese. I know be gentleman at all. I know be gentleman at all at all. I know be gentleman at all. Oh. I be Africa man, original. I know be gentleman at all. Oh. I be Africa man, original. I know be gentleman at all. Oh. Them call you, make you conscious. You chop small. You say you belly full. You say you be gentleman. You go hungry. You go suffer. You go quench. Me, I no be gentleman like that. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. You dey go your way, the judge way. Somebody come bring original trouble. You no talk, you no act. You say you be gentleman. You go suffer, you go tire, you go quench. Me, I no be gentleman like that. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. Africa hot, I like her so. I know what to wear, but my friends don't know. He put in socks, he put in shoes, he put in pants, he put in singlet, he put in trouser, he put in shirt, he put in tie, he put in coat. He come cover all with in heart. He be gentleman. He go sweat, alone. He go faint right down. He go smell like shit. He go peaceful, but he not gonna know. I no be gentleman like that. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. I no be gentleman at all at all. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. I be Africa man, original. I no be gentleman at all. Oh. entonces en el último bloque, el bloque del doblaje. Hoy, la película de hoy, o el extracto de la película de hoy, es una película de origen español, con el joven Rafael, aquel quien alguna vez cantó... Es un escándalo. Bueno, ese mismo Rafael. Sofovista. Lo podemos ver joven. Ya mucho lo de Sofovich. Joven y pinapeado con un flequillo graso negro precioso que ya lo deleitarán en nuestra página saturnaliaradio.com.ar. Bueno, vamos a alargar con el doblaje. Vamos a hacer la cuenta regresiva. Muchachos. Y dice 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y alabado sea el Señor, que nos traiga más niños a esta iglesia para que le llenemos el corazón con Jesucristo. Padre. Tú, ese flequillo, no es digno. No es digno de esta institución. Tu corte de cabello, joven, me indigna, me preocupa. Aquí vino el más bala de todos. ¿Qué pasa, padre? Estamos por pedir una empanada. ¿Cuál es el problema? Él necesita una de cebolla y queso, una de mozzarella, una de morrones. ¿Vos qué querés? ¿Fugaceta o qué querés especial? Yo no entiendo. Bueno, mira, vamos a ver unas empanadas, ¿sabes? Que este viejo se quede acá. Sí. Vamos con... Vení conmigo. Ya ves, no te digo. Mira esa cabellera. El más bala de todos. Le digo que Dios existe, le digo. Vení conmigo. Sí. Qué grande es todo esto. Acá dejamos la cuba. Dani, pasa. Esta va a ser tu nueva casa. Está bien. Ahí tenés espacio para poner la compu. Tenés para poner la cama. Ahí tendrán dos pibes, tres pibes en esa cama. Acá tenés para sentarte la ventana, para mirar pibes en la plaza. Para todos los días mirar pibes en la plaza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si te tocó el hombro? No. Estoy hablando y no muevo la boca. O al revés, muevo la boca y no hablo, ¿eh? ¿Te parece raro? ¿O estoy re loco? Soy un viejo re loco. ¿Te puedo tocar el hombro de vuelta? Chao, me voy. Adiós. Nos vemos. Este pibe. Promete. Desearía poder cumplir con todo lo que me pide. Quisiera cambiar mi flequillo. Después el otro tipo que me habló, no le entendí nada. Hey, tenés que dejar de comer empanada de cebolla y queso. No. No tenés disco rígido. Te quedaste sin lugar. En este sketch no muevo la boca. Cebolla y queso, disco rígido. Te quedaste sin lugar. Estoy transpirando y no sé actuar. En realidad estás sudando porque quieres cebolla y queso y disco rígido, pero no hay lugar. Disco rígido, cebolla y queso. No, no puedo más. Es muy fuerte para mí. No puedo. Quiero ser un cantor. No, cebolla. Y queso. Bueno, eso fue el doblaje del día de la fecha de hoy. Del día de hoy, de la fecha que es hoy. Que es el día del programa de la fecha de hoy. Ah, y entonces queremos ir a comernos unos carlitos. Porque aquí en Rosario estamos. Y bien que en Rosario están chingados los carlitos. Bueno, sin más y sin menos. Sí. Queremos ir a comer unos chingados carlitos y nos despedimos de todos. Queremos, antes de despedirnos, dar la advertencia a toda la generación que nos escucha. Sí. Bien, bien. A las generaciones futuras. Porque hay alertas y se viene otra generación de Cris Morenismo. Alerta. Yo levanto la mano. Júgate conmigo. Hizo daño. Y ahora bien. Superó la muerte de Romina Yan y ahora salió de nuevo. Cuidado con eso. Cuidado. Con ese mensaje de advertencia. Cuidado. Alerta, alerta. Cuidado, cuidado, porque sacamos al FMI de nuestras realidades, pero así también tenemos a Marley, que es el único representante de formatos extranjeros de programas televisivos terribles. Así que no estemos tranquilos, sacamos al FMI, pero todavía no sacamos a Marley. Así que luchemos. Fuera Marley de nuestro territorio. Bueno. Algunos mensajes antes de irnos. Eso era lo que queríamos hacer. Sí. Y muy bien, el programa de hoy estuvo completísimo. Sí, ¿vos estás cansado? No, ¿qué te pareció el programa? Yo tengo una sojera más grande que los Meijide, te digo. Más grande que la Meijide. Avatar. ¿La viste, boludo? Avatar. La de los tipos azules, ¿la viste? Avatar. Que se nos conectan la cola con el bicho y vuelan, ¿la viste? Avatar. Conectan la cola con el bicho y vuelan. Creo que tenemos que entender. Bueno, allá se terminó todo. Nos quedamos con ganas. Nos vemos. Hasta el próximo sábado a las 22:22 por planetacabezón.com. Entren a saturnaliaradio.com.ar para escuchar los programas anteriores. Entren a youtube.com, facebook.com, twitter.com, /saturnaliaradio/saturnaliaradio/saturnaliaradio. ¡Bus!